12:45 minutos. Transmite desde La Habana, Cuba. Lo que rápido viene, rápido se va. Lo que nunca se tiene, no se puede añorar. Mira en el campo las flores, mañana pierden los colores. No hay razón para llorar, lo que el viento ha de arrastrar. Hoy me dices que me quieres, mañana Dios dirá. Lo que rápido viene, rápido se va. Mira esos tristes señores, guardando polvo en los cajones. Como si el tiempo que no viven se pudiera atesorar. Solo recuerda lo que sueñas justo antes de despertar. No te aferres, no te engañes, ser libre es aprender a soltar. Cuando tú vienes, yo voy cuando me llamas. No estoy cuando tú vienes, yo voy cuando me llamas. No estoy. Diana, ¿qué quieres que te diga yo? Son momentos diferentes, solo dime y voy. ¿Qué? No aguantas las miradas, te aferras a recuerdos, divido en melodramas. No puedes seguir así, la vida pasa sin ti. Los recuerdos no son nada si no avanzas. Aprovecha y lanza valor hacia calles. Bien, te ha quedado claro, no todo es tan raro. A veces es extraño dar un paso cuando no sabes qué hay detrás. La vida es un enigma, si aprovecha y vas. Así, hasta el final del globo, te inundas y te como. Así es la vida, no hay más teorías, no quedan más pasos. Valores escasos, solo queda un alma.